¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Excelentísimas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al último programa del año, no se asusten, último programa del año de este segundo ciclo de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Segundo ciclo que cerramos con 25 programas este año, en donde ha pasado de todo, la hemos pasado muy bien, hemos entrevistado un montón de gente copadísima, nos hemos informado de manera fidedigna. No hemos contribuido ni a la desinformación ni a la fake news, así que bueno, podemos decir que la misión ha sido cumplida, por lo menos por este año. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando hoy último programa del año, pero no te preocupes porque volvemos en marzo. En marzo volvemos porque en mayo tenemos campaña, hay que ganar las departamentales, así que bueno, nada. Nos vas a extrañar un cachito y nada más, seguramente la radio va a pasar programas ya emitidos en el horario de nuestro programa para que no te desacostumbres ni nos extrañes tanto y para que puedas revivir, la verdad, que momentos muy, muy interesantes y también muy emotivos de este programa que, como te decía, ya lleva su segundo ciclo y este año cierra con 25 programas en esta nueva casa en la que estamos súper, pero súper contentos de estar. ¿No es cierto, Federico Siris? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Buenísimas tardes para todos. Y sí, último programa acá en esta radio, que la verdad es un placer estar, como siempre. Nos han recibido, nos han tratado muy bien, nos han respetado. Nos han recibido, que eso ya como... Claro, que no es menor. Y además han respetado nuestra línea musical, editorial y cómica también. Sí, cínica, no cómica, eso no es cómico, eso es cínico, pero bueno, sí, la verdad que sí. Cínicos son otros. Bueno, sí, ya arrancó, media vuelta de manija y pu, el 38 está cargado, enseguida. Se acabó la campaña, ahora empieza la rosca. Se acabó la campaña, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora hay que pagar la factura? Por favor, te lo pido, ¿no? Es momento de acomodar un montón de cosas. Y de seguir trabajando en unidad. Sí, ¿no? Sí, por suerte esta campaña electoral ha puesto en una buena tela de juicio el rol de los comités de base, el rol de los sectores, el rol de la militancia de base. Los militantes de base han cumplido con creces las expectativas que había en ellos. Han trabajado de manera organizada con la Comisión Nacional de Organización y la Comisión de Transporte y se han ido guiando por las informaciones oficiales. Creo que eso es algo que fue lo que costó más trabajo, que a raíz de tanta desinformación y tanta versión y tanta cosa, el militante Frente Amplista ha sabido ir directamente a las fuentes fidedignas. Y creo, y en parte acá me voy a poner el saco y decir que esto fue un poco parte de, gracias a nosotros. Ahí se empieza a golpear el pecho. Porque en este programa salían los que tenían la palabra autorizada para dar una información. Sí, la verdad que bueno, ese es un mérito tanto tuyo como mío, la verdad, vamos a reivindicar nuestra labor periodística, aunque no es tu métier, pero estuviste nadando como pez en el agua, la verdad. Más o menos. Y hemos logrado conseguir la palabra de personas que tenían la palabra autorizada y eso nos ha ayudado muchísimo a correr cualquier tela oscura que se podía poner sobre el trabajo, cualquier rumor, cualquier falsa noticia, cualquier sobreinformación o desinformación que se intentaba realizar. Hemos tenido, no voy a decir la suerte porque es fruto del trabajo y lo hemos sabido conseguir, así que bueno, hay mucha gente para agradecer, pero primero, Fede, yo quiero primero presentar a nuestro operador, a Nacho Álvarez González. Nachito, buenas tardes, bienvenido a este último programa. Nos vas a extrañar, pero no, no creo, pero bueno. Está sin coquita, Nacho, hoy. ¿No está tomando Coca-Cola? ¿No está Perdón, le quiero pedir a Nacho un audio porque esta semana ha acontecido algo muy lindo, algo que también es fruto del trabajo, algo merecido, y nosotros somos parte de esta casa que es La Retaguardia y intentamos de a poquito contribuir con nuestro granito de arena a este gran trabajo colectivo que se hace. Mándalo, Nacho. Anual honorífica Adelina de Mate de Alaye. Esto es a la trayectoria destacada en derechos humanos. Vamos a invitar a recibir esta distinción a la Retaguardia. Si viene la Retaguardia, que es un medio alternativo, comunitario y popular, que ha realizado la transmisión de los juicios por delitos de lesa humanidad y violencia institucional. Bueno, ahí lo estaban escuchando, ¿no? Impresionante, un saludo enorme a toda la gente que hace La Retaguardia, muchas compañeras, muchos compañeros, muchos compañeres, muchos programas, mucho compromiso con los derechos humanos. Y un merecido premio a la trayectoria en derechos humanos, la verdad. Y bueno, nos honra muchísimo ser parte de este trabajo colectivo y poder compartir las tardes de los jueves desde aquí. ¿En qué consistía esto, Carla? ¿Qué fue? Para poner un poco en contexto. Es un premio que da la provincia de Buenos Aires, donde estaba el gobernador Axel Kicillof y había algunas madres de Plaza de Mayo. ¿Qué fue la actividad acá en el Dardo Rocha, en La Plata, los otros días? El martes, creo que fue, el martes. Sí. Con el gobernador y bueno, la verdad que impresionante el premio logrado por los compañeros y las compañeras. Les mandamos un abrazo enorme a Ferte Vele también. Y bueno, nada, lo mismo, lo que decía, ¿no? Sinceramente, un orgullo trabajar en un medio alternativo, comunitario, popular, autogestivo como es este. Y que lleva bien arriba las banderas. Sí, claro, que no las arría nunca. Así que, bueno, nada, no quería dejar de mencionar este hecho y bueno, y decir que, bueno, que estoy recontenta, la verdad, estoy recontenta. Bueno, felicitaciones a los compañeros de la radio. Nosotros somos nuevitos acá, así que esto es un trabajo, un reconocimiento, un trabajo que viene de larga data, no es de ahora. Sí, claro. Y tampoco, a ver, no es casualidad que a nosotros nos haya entusiasmado este proyecto de esta radio para volver. Bien, ¿no? No, claramente. Convengamos que veníamos con un parate medio extendido hasta encontrar un lugar que nos acoja, nos arrope. Sí, la verdad, valoramos un montón de posibilidades y no encontrábamos un lugar que nos convenciera, porque para decir la verdad, ¿no? Por una cosa, por la otra, por los horarios o por las formas y, ¿no? Y digo, por las líneas editoriales y un montón de cosas, y la verdad que la Retaguardia a mí me cerró en un principio, y bueno, cuando se lo comenté a Fede también le cerró, así que fuimos pum para arriba y acá estamos de nuevo, haciendo un programa que entendemos que es muy necesario. ¡Guau! ¡Wow! ¡Me re agrandé! No, pero está claro que es necesario. Nosotros de acá, a ver, la labor nuestra, chiquita o grande, yo todavía no me puse a mensurarla, pero es como que los compañeros, mucha gente se ha comunicado con nosotros para viajar, nosotros hemos puesto en contacto con la comité de su zona, con los diferentes sectores, o sea, creo que el programa sirvió para algo, en parte para el objetivo de que los compañeros vayan a votar al Uruguay, para que los uruguayos vayan a votar al Uruguay, ¿sí? Entonces, en ese sentido... Es un gran puente, ¿no? Es un gran puente porque hemos encontrado muchos y muchas y muchos frente amplistas desperdigados por la República Argentina, los hemos puesto en contacto con los comités más cercanos a su domicilio, con el sector al que pertenecían, Hemos sumado compañeros y compañeras a nuestro comité también. La verdad que ha sido un trabajo que justamente el lunes, en el brindis con Fernando Pereira, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, creo que Fernando dejaba el claro, ¿no? Y una cosa que, hablándolo en cifras, vos decís, pa, cómo pesa, ¿no? 15.000 personas cruzaron el charco para votar. Es un montón, es un montón. Y la verdad que hay que autofelicitarnos todas y todos los que y las que trabajamos para que esto sea posible. Autofelicitarnos y para eso están los diferentes comités de base haciendo sus reuniones de festejo, ¿no? Ni hablar, pero ahora vamos a ir a la música y cuando volvemos... Dale, vos dirigí. Cuando volvemos vamos a charlar de dónde estuviste vos el domingo, dónde estuve yo el lunes, qué es lo que pasa, porque ahora estamos de joda. Ahora hay joda en todos lados. Si no es un comité, es el otro. Pero bueno, te digo, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, marcás el más 549-11-318-13-126. Música y volvemos. Ayer te vi. Ayer te vi, con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y venía a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y venía a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi. El que se tiene que hacer cargo es el Frente Amplio. Hacete cargo, Frente Amplio. Me comiste la orejita todita la campaña, mijo, con tanto mensaje contradictorio. Me vas a volver loco. Para. ¿Vos tenés pensado criticar al Frente Amplio, acaso? Obvio. Antes no podía porque era el ojo a la derecha, pero la derecha ya ganó, ya está. Y en un par de años vamos a tener que estar todos el modo foca de nuevo. Es pegarle ahora o nunca, vivate, dale, sumate. ¡Hacete cargo, Frente Amplio! ¡Le atomizaste la cabeza a todo el mundo! ¡Arruinaste un montón de familias, de un montón de políticos! ¡A la hija del Boca! ¡La Boca Junior! ¡A la madre del Pacha! ¡La Pachamama! ¡Al padre del Cuquito! ¡El viejo de mierda ese! ¡A la diputada esa con nombre y apellido de bicicleta! ¿Quién? Graciela Bianchi. ¿No? ¡A todo decomisaste, Frente Amplio. Es como si todavía te escuchara dando mensajes contradictorios y preguntando y preguntando. Hola, electorado, ¿cómo estás? En la elección debe alejarte y eso me hace preguntar. ¿Por qué te vas? Si es porque de hablarte me olvidé, me achanché, o en 15 años gobernando abandoné los comités. Todas las promesas de mi amor se van con Talvi y cada encuesta a mí me hiere. Algunos se van con la calle con Manini Ríos, otros con Vega y ninguno con Mieres. Si por UPM dos me odias, no seas así. Si ya tenemos una y no te quejas, ¿por qué te vas? O porque a Graciela Villar no dejé hablar, tuvo menos voz que la promotora de Tinelli. El oso Arturo hablaba más en los 90 y te diste cuenta, busqué ser paritario y le re, solo la mostré. Y sin querer un poco me parece que la cosifiqué, porque el pelado te cesea, no creo que sea. Si ni Mani ni Luis ni Talia habla normal, en eso ningún candidato se rescata. La democracia no precisa instituciones, precisa un puñatar. Pues porque a primera vuelta, a pesar de haber ganado, me mandé un discurso un poco derrotista. Y después te prometí 90.000 puestos de trabajo, haciendo que Sarkozy parezca un estadista. Capaz que fue un poquitito desesperado nombrar al PP como ministro cuando estaba acorralado, después de haber vendido que era mi misión la renovación. Y a vos, mi querido interior, ¿qué te pasó? Pues que la fórmula no te representaba y vos querías a alguien que te conociera, que te entendiera. ¿Será que en el final casi que me contradije? Si con razón siempre te dije que no había que asustar, que el miedo no es la forma. Pero después también te dije, si gana la coalición vuelve las tosas de cabeza, ¿eh? ¡Ah! Vuelven las ollas populares, la gente comiendo pasto, los VHS, los Dimas, Monterrojo, los nietos del futuro, Montaña Rusa y el Coco Chau en modo facho, queremos. Oh. Vuelven las alfa polares con la capucha peludita espantosa aquella. ¡Vuelve la crisis del 2002! Sí, que son los mismos números que el 2020, pero en diferente orden. ¡Ay, para mí es una señal! Muy largo, Andrés, muy largo. Perdiste, muy largo. Yo no estaba jugando nada. Ah, igual. Claro, cuando ganamos nosotros no estás jugando a nada, pero bien que cuando ganás vos estamos jugando a todo. No sabés perder. Mi... ¡No! ¡Perdiste, Andrés! ¡Perdiste! ¡Hacete cargo de que perdiste! Al final parece el Frente Amplio. Y a vos, Frente Amplio, tenemos varias cositas para decirte. Fuiste el empuje que trajo igualdad, fuiste el CONASA y el plan de equidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste la ley de 8 horas rural, fuiste el transjunto también el Ceibal. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste el MIDE con el PANE, fuiste la UTE, ante la arena y los consejos de salario. Fuiste el hospital de ojos en paso legal, también fuiste el matrimonio igualitario. Fuiste como levadura para el PBI, 15 años de continuo crecimiento. Como es que la gente dijo basta para mí, y ahora está desenamorada de ti. Licencia por paternidad, fuiste ley trans y el aborto legal. Todo eso fuiste, fuiste, pero perdiste. Fuiste cuidados y fuiste inclusión, fuiste la búsqueda en el batallón. Todo eso fuiste, fuiste, pero perdiste. Ojalá que venga tiempo de reflexionar, el regalo de aprender de las heridas. Entender que la misión no es solo incluir en el consumo y en la economía. No hay proyecto que soporte el peso de su edad si le habla solamente a sus fieles. Si no cambia la conciencia nada va a cambiar, sin camino no se puede caminar. Todo eso fuimos, todo eso somos, no se va nadie. Dejamos todo, la lucha de uno es la de todos. suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no... Bueno, volvemos acá. Le llegaron las empanadas a la conductora, así que arrancamos nosotros, Nachito. Vos sabés que el tema que estábamos escuchando hace un rato lo habíamos pasado en la radio que estábamos antes con Carla, cuando recién habíamos perdido la elección. Y mirá si habremos reflexionado, si habremos trabajado los compañeros Frente Amplistas militantes. Más que ninguno lo sabe, ¿sí? El Frente Amplio pasó por todo ese proceso de autocrítica, realizó las visitas a los comités de base, se abrieron 500 nuevos comités de base. Impresionante el trabajo que llevó adelante la presidencia del Frente Amplio, la Comisión Nacional de Organización, la Comisión de Programa, que después llamó al Congreso del FA, donde se terminó de ajustar parte del programa y que hoy es el que va a llevar adelante el programa de gobierno, y que el actual presidente electo del Uruguay, el compañero Yamandú Orsi, vive dejando en claro que el programa es el que se va a aplicar. Volvió la conductora, hasta ahí, ya le llegó la comida, a mitad del programa, increíble. Acá estoy. 24 minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente, ampliando el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Justo me tocaron el timbre, ¿viste? Nos dimos cuenta. Le contaba acá a los oyentes y a Nacho que la segunda canción que pasamos, La Voz del FA, ¿sí? La Murga, ese cuplé lo habíamos pasado en la radio que estábamos antes cuando perdimos las elecciones, después de haber perdido, ya, o sea, no siendo gobierno, siendo oposición, y que un poco llamaba a todo lo que sucedió después. Sí, estuvo muy bien ese cuplé, y la verdad que te venía escuchando mientras subía rápido la escalera, te decías, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que la autocrítica fue fundamental volver a las bases, ¿no? Creo que también hemos aprendido de nuestros errores, y este gobierno que comienza el 1 de marzo con Yamandú y Carolina va a ser mucho mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Porque justamente se recorrió, se escuchó, se habló con la gente de a pie, porque este es un gobierno de los de a pie, no estoy más que convencida. Y fue un trabajo muy mano a mano, muy cara a cara, muy palabra a palabra, como decía el jingle, ¿no? Dame tu palabra, yo te doy la mía. Se ha recorrido el país y el exterior y ha rendido sus frutos, digo, ¿no? Porque la autocrítica fue genuina, y la manera de revertir y de ver, ¿no? Esas críticas que se le hacían al Frente Amplio cuando perdimos las elecciones, críticas constructivas en realidad, no destructivas, justamente porque tenía que ver con esto, con volver a recuperar el gobierno de la mano de la evolución de nuestra fuerza política, que está preparada para gobernar y que tiene uruguayos, uruguayas y uruguayes capaces, muy capaces y con mucha empatía para poner los intereses del pueblo por sobre los de cualquiera, ¿no? Y bueno, esa autocrítica ha dado resultado, y la verdad que hemos vuelto a tener fe porque la hemos construido de manera colectiva, no porque ha venido alguien y nos ha tocado con una varita mágica, fue una construcción colectiva. Y en parte también lo que planteaba, ¿no?, el compañero Manuel Ferrer en el programa anterior, que lo agarrábamos yendo al festejo del comité en el cual él milita, que el Frente Amplio no solo aceptó ¿sí? Los errores, sino que en función de ellos construyó. Claro. Y además, sí, sí, preparar el Frente Amplio, que el partido político, ¿sí? que es la coalición de partidos políticos de izquierda y progresistas del Uruguay, que ya tiene más de 50 años de existencia, se prepare para el futuro, no solo para defender este gobierno, sino que además que los uruguayos, todos, uruguayos y uruguayas, se sientan todos parte de los cambios y de los progresos que se llevan adelante. Porque antes había, eso fue parte de la crítica que se le hacía al FA, ¿no? Bueno, el FA como que solamente escucha a sus militantes y lo que diga el resto, son todos de oposición, la gente está equivocada, la llevan. No, hay que aprender a ir haciendo un proceso de autocrítica constante, ¿sí? Para que después no tenga que hacer un proceso de autocrítica todos juntos, como tenemos que hacer ahora, para que no nos vuelva a pasar. Porque las cumbres del poder, y no lo digo como algo nefasto, ¿no? Pero digo, a veces cuando uno está en las esferas de poder, de gestionar y de las grandes decisiones que afectan un país, va perdiendo un poco el día a día, la cotidianidad de charlar con la gente común y silvestre y de saber qué es lo que necesitan. A veces pensamos que necesitan tal cosa porque nos parecen maravillosos los planes que tenemos en la cabeza y las cosas que podemos llegar a desarrollar, y en realidad la gente no necesita eso. Y la única manera de saber qué es lo que necesita la gente es hablando con la gente. Justamente el Frente Amplio es un partido que lo hace la gente. No, entonces, además, nos alejamos en algún momento, nos aburguesamos, como decía la murga, nos hamburgueseamos. Claro. El otro cuplé de los pueblos originarios que decía, ¿qué pasó? Nos hamburgueseamos, algo así. Bueno, fueron todas críticas positivas. Uno a veces por ahí, en el ejercicio de la cotidianidad y entendiendo que es un proyecto justo, se relaja y pierde de vista algunas cosas. Bueno, aprendimos a no relajarnos, aprendimos a estar en territorio, a meter las patitas en el territorio y hablar con los compañeros, las compañeras y la gente de a pie, para ver qué es lo que necesitan, y a trabajar y a crear o a construir en base a eso, no solamente a lo que nos parece que puede ser mejor. No, y además es importante que los comités de base sigan funcionando, en donde el militante está todo el día en la calle y habla con su compañero de trabajo, con su compañero de estudio, sea capaz de transmitir lo que está pasando, cuál es la verdadera sensación de la gente, porque tampoco nos vamos a dejar guiar por lo que dice la televisión todo el día, ¿no? Pero claramente que no, pero somos esclavos a veces de los medios hegemónicos que nos venden espejitos de colores, nos hacen comer la pastilla, y estuvimos, ¿no?, el 24 de noviembre hasta último momento pensando que íbamos a estar contando votos hasta las 5 de la mañana, que iba a tardar una semana para contar los votos porque la elección era tan ajustada que no sabíamos si ganábamos. Bueno, en ese brete nos metió la prensa hegemónica. Exacto. Porque la realidad fue otra. Entonces, bueno, ahí tenés con quién tenés que estar, con quién no tenés que perder el diálogo, ¿no? Pero en parte tenemos que ser responsables en algo. A ver, ¿por qué nos pasan esas cosas también? Porque la militancia, yo creo que al abandonar los comités de base, al haberse cerrado tanto comité de base, al no funcionar tanto comité de base, no solo en Uruguay, sino también, bueno, pues, ni que hablar acá en Argentina, ¿sí? Llevó a que los compañeros, a que los militantes de base, no estén preparados para responder frente a la crítica constante que se hacía, y no estaban preparados para defender los logros del gobierno, que uno hace un repaso de todo lo que hizo el Frente Amplio. 15 años de gobierno. Y fue muy valioso. Y la gente tiene que aprender a mesurarlo y además sentirse parte de esa conquista. Que no sean conquistas del gobierno ni del Frente Amplio, que sean conquistas del pueblo uruguayo. Ese es el gran laburo que creo que tiene que darse el Frente Amplio hoy por hoy, siendo gobierno. Que el pueblo uruguayo, sea o no sea Frente Amplista, se sienta parte y partícipe de los cambios que se vayan a generar. Se apropie de las políticas públicas que el gobierno del Frente Amplio cree. Yo creo que la vuelta a los comités de base ha sido fundamental para este triunfo. Ha sido un proceso que yo creo que comenzó. Yo creo que la pandemia nos enseñó con su dureza y que la militancia frente amplista siempre estaba mucho más que el resto del Frente Amplio, ¿no? En ese momento yo creo que la militancia tiraba del carro en una situación de crisis tremenda y se lograron cosas. Y eso fue lo que nos hizo volver y darnos cuenta de que había que volver a las bases, o sea, justamente a las bases, ¿no? Eso que decís, Carla, está atinado. No nos olvidemos que en plena pandemia en Uruguay, con restricciones, ¿sí? Con restricciones para algunos, ¿sí? Porque en Uruguay no hubo como fue acá, ¿bien? Pero había unas restricciones claramente que iban a apuntaban hacia no permitir la movilización, no permitir la organización y demás. El PIT-CNT juntó 800.000 firmas. El PIT-CNT y organizaciones sociales y gran parte del Frente Amplio, ¿no? Juntó 800.000 firmas en contra de la ley de urgente consideración, que no era una ley de urgente consideración, sino que era un proyecto de gobierno. Claro. Más sí, allá de que 500, si se ganó o no se ganó el plebiscito. Más allá. Un paquete de 500 y pico de leyes, en realidad. No, no era una ley, era un paquete. Y yo creo que ahí la pandemia dejó una gran enseñanza, ¿sí? Los compañeros, juntando firmas, se enfermaban en la jornada de juntada de firmas. Iban casa por casa juntando firmas, los diputados, senadores, bueno, Fernando Pereira, que en ese momento era presidente del PIT-CNT, también se enfermaban en plena campaña por la juntada de firmas de la ley contra la ley de urgente consideración, que era una ley, es una ley absolutamente nefasta desde el punto de vista político y social, y que impide sobre todo la organización del movimiento sindical para defender sus derechos. No nos olvidemos que en Uruguay, con la LUC aprobada, los pibes ocupaban un liceo. Iba la policía y lo desalojaba. Y lo ocupaban, y lo desalojaban, y lo ocupaban, y lo desalojaban. Y lo mismo una fábrica, lo mismo. Entonces, y era una constante, o sea, lo que se hizo fue y darle potestades represivas, ¿sí? A la policía. ¿Sí? Si bien creo, y acá me animo a la crítica, no hubo grandes situaciones de represión en Uruguay como si ha habido acá en Argentina. Bien, pero además es una LUC, que una ley, desde el punto de vista financiero y económico, facilitó el lavado de activos. Y eso llevó, se advirtió además, a que pasara lo que pasa hoy. En Uruguay hay sicarios, hay organizaciones narcos trabajando en suelo uruguayo, abiertamente, grandes organizaciones, lo cual está llevando al nivel de violencia y asesinatos en el cual se vive día a día, los que venían a solucionar el se acabó el recreo. Se acabó el recreo, nada. Empezó el recreo. Sí, sí, sí, tal cual. Recordá que, bueno, que viajamos, ¿te acordás? Tuvimos que hisoparnos, que, bueno, que en la frontera era todo un lío, porque los papeles, porque la vacuna, porque el hisopado, para entrar, para salir. Pero bueno, también ahí fuimos a votar. Muchas compañeras, muchos compañeros desde aquí, desde Argentina, también fueron a votar en ese plebiscito. En ese momento no estábamos tan organizados. Es un proceso, que yo creo que se ha gestado paralelamente al proceso que ha dado nuestra fuerza política, ¿no? A mucho menos escala, pero creo que paralelamente se ha ido gestando también de esa manera. Fede, ¿qué te parece si vamos con la música y cuando volvemos me contás qué hiciste el domingo? ¿Fue? Sí, el domingo. ¿Por dónde anduviste? El domingo, anduvimos de jodiña. Dale, vamos con la música y volvemos. Me gustó este banco, me lo voy a llevar antes que se lo lleve algún blanco, ¿está? Vamos a hacer la cortita. Señoras, señores, esta historia ya lo tuvo todo. Narcotráfico, corrupción, política. Todo lo que necesita una buena serie de Netflix. ¡Salud, vecinos! ¡Salud! El quilombo que se armó con el caso Astesiano. Estaban todos metidos, no faltaba ni un cristiano. Lo sabía todo el mundo. Pobre Luis, no le avisaron. Cuando todo empezó, parecía una pavada. Saltando más personas implicadas. Aunque miren para el costado, si estarían embarrados, que renuncian a sus cargos. Pobre Luis, no le avisaron. He jodido espiar a políticos que quería saber de las mujeres del presidente. ¿Qué intenciones se tendría? ¿Será que es un depravado? Pobre Loli, que la espía. Pobre Luis, no le avisaron. Pues la culpa resultó de un ministro fallecido. Si el trasfondo es peligroso, mejor que no haya testigos. Y se pasa la pelota sin darle una explicación. No se sabe si es verdad o si alguien nos mintió. Mientras tanto, en fiscalía investiga policía. Esos mismos policías que después entregaría esa misma información que pone en riesgo a su cargo. Se investigan a ellos mismos. Imposible comprobarlo. El país huele a podrido. Pobre Luis, no le avisaron. Perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano. Y mostrador, poemio y rey. suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Siete minutos pasaron de las 19 horas y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Bueno, y tenemos un mensaje, ¿no, Fede? Tenemos un mensaje. Después lo vamos a llamar. Mirá, qué sí, final, sí, Carla sí. Y Fede, con tremendo triunfazo del Frente Amplio. Qué emoción total, muchos saludos. Se los extrañará hasta la vuelta. Salud, salud. Y este sábado celebramos juntos, vamos arriba. Gustavo Arnejo nos acaba de spoilear. Gustavo Arnejo, todo el sábado, no importa. Ya está preparando el festejo, porque estamos preparando el festejo. Estamos, bueno, vamos a arrancar diciéndolo. Vamos a arrancar diciendo que lo vamos a llamar a Gustavo, ahora después más tarde. Así que estate atento porque vas a tener que hablar con Frente Ampliando en vivo. Claro, porque es movilero. Ya. Sí, claro. Aparte es un incondicional. Siempre está del otro lado. Olvídate. Estuve, me preguntabas antes del bloque de la música, ¿dónde estuve el domingo? Y estuve en San Martín. Ahí en la calle Rivadavia 3748, en el Comité Morroni, que junto con el Comité Alba Arroballo organizaron un festejo por el triunfo de las elecciones y también una parte política, ¿no? No solo festejos, sino una parte política en donde el Morroni hizo una propuesta de laburo muy interesante, que bueno, después la pondremos a disponibilidad de los compañeros del comité para ver si aprueban o no. Pero sí, la verdad que me comí. Perdóname, pero los festejos Frente Amplista siempre tienen un componente sí, político. Sí, tienen una partecita política. Siempre, como dicen los compañeros y la compañera argentina, nos gusta la rosca, siempre estamos, vamos por más. Esto fue tranquilo, un discurso de, bueno, nosotros intervenimos como el comité de base, también ahí hablamos, felicitamos a los compañeros y demás. Y también estuvo gente de los compañeros del Partido Socialista, los compañeros de las compañeras del MPP, ¿sí? Estuvo los compañeros y compañeras del PVP, y por supuesto, camaradas del Partido Comunista, ¿sí? Que estábamos allí. Y varios comités. Y todos, muchos comités de base presentes, que estuvieron allí. La verdad que muy buena concurrencia, muy rica comida. Mirá que yo soy gran comedor de choripán. Sí. Y hace tiempo que no comí un choripán tan rico como el que me quemó. Mira. Se lo dije al compañero de la parrilla y lo digo acá al aire. La verdad que espectacular, para destacar por lo menos el chacinador, el carnicero que embutió esos chorizos. No sea malo, eso fue la mano del compañero que estaba en la parrilla. La mano del hombre ahí en la parrilla. Es la mano del parrillero, mijo. Y la criollita que habían armado, que estaba espectacular. Después el compañero Milton ahí se compró un vino. Compartimos un vino ahí con los compañeros. Y la verdad que estuvo muy lindo, fue una compañera nueva acá del Comité de la Plata que se sumó al viaje, y la verdad que ella tenía muchas ganas de juntarse con uruguayos, así que nada, fue con nosotros para allá. Bienvenida, Grisel. Grisel, fui con mi hijo. Así que no, la verdad que estuvo muy bueno. ¿Y vos, Carla, qué hiciste el lunes? Y yo el domingo no pude estar por cuestiones, bueno, complicaditas, pero el lunes salí, cuando me avisaron, salí para Capital, para el Centro Cultural Eduardo Galeano, ahí en Riobamba, el 480, donde se juntan los compañeros y compañeras del comité, compañero Jorge Alfaro, porque venía Fernando Pereira, que justo estaba de paso por Buenos Aires, y lo invitaron para un brindis, y Fernando obviamente dijo que sí. Así que allá fuimos los compañeros y compañeras de los distintos sectores, como decías vos recién, de quienes estuvieron el domingo. Bueno, estuvieron compañeros y compañeras del PS, del PSU, del PVP, obviamente del MPP, y bueno, y un montón de comités de base también que se nuclearon para escuchar la palabra de nuestro presidente y también para hacer un brindis por el festejo, ¿no? Después de tanto trabajo. La verdad que Fernando tuvo el discurso, yo lo colgué en las redes del Comité Barbat Fidalgo, que de paso las reiteramos, nos encuentran en Facebook como El Barbat y en Instagram como Comité Barbat Fidalgo FA. Pueden escuchar lo que dijo Fernando, la verdad que estuvo muy bueno, muy interesante el tema del voto en el exterior y también la evaluación que hizo ante la curiosidad de los compañeros y las compañeras con respecto a, bueno, ¿no? Ante la situación que nos deja en el gobierno, ¿cómo hacemos para gobernar? La verdad que Fernando estuvo muy claro y nos dejó a todos muy tranquilos y muy felices. Y la verdad que también fue un evento muy, muy lindo. Picamos algo ahí, brindamos y bueno, mucha charla y bueno, todo política, obviamente. Ahí el festejo fue solo político. Pero bueno, son esos festejos que a nosotros nos gustan, así que más que bien de bien. Claro. Carla, ¿sabés qué? Tenemos que aprovechar, y vamos a aprovechar, para saludar a los compañeros del Partido Socialista Uruguayo, ¿sí? Que es el sector fundador del Frente Amplio, que hoy está cumpliendo 114 años. 114 años de edad. Impresionante. Bueno, un saludo enorme a los compañeros. Podemos saludar a Luis Mutuberría, podemos saludar a Carmen Alonso también, que con quien compartimos justamente el lunes la movida en Capital. Un abrazo enorme para las compañeras y los compañeros. Recuerden que en este programa hemos tenido de movilero a un senador de la República perteneciente al Partido Socialista, al Pepo Núñez, que si nos llega a estar escuchando le mandamos un fuerte abrazo. Porque en este programa nos damos esos lujos, la verdad. Exacto, y gracias ahí a Daniel Jiménez, que me hizo acordar, mandó ahí un comunicado y ahí me acordé que era el cumpleaños de los compañeros del Partido Socialista, que este año además tienen congreso, elección de autoridades, van con todo, van con todo. Así que nuestro saludo, un gran abrazo a los compañeros del Partido Socialista que han hecho una gran labor. Me parece que están llegando más mensajes, ¿no? Me parece a mí. A mí no me ha llegado nada. ¿No? No, no. ¿Dónde lo viste por ahí? Ah, no, me llegó a mí, perdón. Ah, por privado. Sí, porque viste que los teléfonos nuestros son Vox Populi, así que les vamos a extrañar, pero como dijo Gustavo, el comité Alba Roballo estará presente el sábado. Ara y Juan Carlos, por supuesto. Ah, otro que vamos a llamar, me parece también. Sí, así que vamos a decir qué es lo que pasa el sábado, vamos a explicar qué es lo que pasa el sábado. Dale. Porque dale. Si no, decilo, Enzo, decilo. Bueno, el sábado vamos a festejar los compañeros del Barbat Fidalgo. Acá en La Plata, ahí en calle, en la sede de la CTE Autónoma. Nuevamente agradecer a los compañeros de la CTE Autónoma que nos vuelven a prestar una locación, ¿sí? Y nos vamos a encontrar en calle 6, número 1235, entre calles 57 y 58. A partir de las 16 horas vamos a ir los compañeros del comité. Ahí, cerrado. Reunión de comité ahí. Reunión cerrada del Barbat Fidalgo. Y después, a partir de las 5 y media, vamos a estar recibiendo a los compañeros que se arrimen, ¿sí? Para festejar entre todos el triunfo del FA, vamos a compartir alguna cosita dulce o algo, y bueno, para los que se quieran quedar, y daremos algo más saladito. ¿Sí? Algo más saladito. Y vamos a tener una campaña de finanzas también. ¿No? Sí, todo regado con agua mineral, como corresponde. Como corresponde, ahí del bidón de agua. Y salud, por supuesto. El bidón de salud. Claro, tenemos que, lo vamos a estar esperando acá, ¿no? Acá al Kia. Que vive amenazando que va a venir, no sé qué, bueno, lo vamos a estar esperando acá en la sede, ¿no? En el festejo, acá el amigo, el que tiene el nombre prohibido. El nombre prohibido. Nos llegó un mensaje. Hay que ver, vos decís, capaz que viene. Me no llegó sé. Un mensaje. Sí. Agua Light dice. Sí, Agua Light. Sí, justamente, sí, Agua Light vamos a tomar. Estoy regalo con Agua Light. ¿Qué tengo mensaje llevo? Mira, dice: dale. Saludos por este nuevo ciclo del programa que culmina todos los programas muy buenos y a continuar el año que viene, que hay mucho por hacer en Uruguay con un nuevo gobierno y en Argentina con los que reside, con los residentes uruguayos. Lo mandó, bueno, justo lo nombrábamos, a Daniel Jiménez, que además es integrante de ahí de la posta del PVP, ¿no? ¿Cómo se llama? La mesa. La es el Comité Central. El Comité Central del Partido de la Victoria del Pueblo, sí. Así que le mandamos un saludo y a través de él un gran abrazo a todos los compañeros. Un abrazo para Daniel y a todos los compañeros de mi partido. De su partido, muy bien. Muy bien. Y bueno, a mí ya se me terminaron los mensajes. ¿Se te terminaron los mensajes? Bueno, escúchame, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a reiterar. Primero te reitero nuestras redes sociales, porque nosotros nos vamos del aire hasta marzo, pero la información fidedigna sigue subiéndose a las redes del Barbat Fidalgo. Te reitero, ahí nos podés encontrar por WhatsApp al 221-546-5053 o al FEDE 221-314-1009. Exacto, porque si de repente tenés compañeros, compañeras que... ¿te acordaste que hubieran querido votar pero que no estaban en condiciones porque la credencial, porque pasó algo con la cédula, por lo que sea? Si te querés sumar a militar o lo que sea, te comunicás con nosotros. Si no sos de nuestra zona, te ponemos en contacto con el comité más cercano a tu domicilio y vamos acompañando de a poco este proceso de poder poner la documentación al día, ¿no? Porque hemos encontrado mucho compañero y mucha compañera que, bueno, por la verdad, que por las crisis y por los inconvenientes económicos y por no poder viajar muy seguido porque no hay dinero, digo, porque no, para recordar, la comunidad uruguaya acá en la Argentina no es una comunidad rica como nos quieren hacer creer. Estamos muy lejos de eso. Entonces hay mucho compañero y mucha compañera que no tiene su documentación al día. Entonces para eso estamos, para poder ir con tiempo y con tranquilidad, poder ir definiendo y organizando los viajes que sean necesarios, los traspasos de credencial, la sacada de credencial, no sé. Lo que se necesite, iremos organizándonos. Y bueno, así que te dejamos esos números de teléfono. Y después, por supuesto, como te decía, podés llegar al resto de la información. En el Facebook nos encontrás como Comité como el Barbat, y en Instagram como Comité Barbat Fidalgo Fa, y ahí también podés escuchar y ver el discurso de Fernando Pereira en el brindis del día lunes. Vamos con música y volvemos porque tenemos entrevista. Oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! rock y arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Idea y realización, Alejandro Correa. Rock y arrabal. Los viernes a las 23. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Cuatro minutos pasaron de las 20 horas. Seguís aquí en la Retaguardia escuchando Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y como bien dicen los compañeros de Metele, que son pasteles, ¿no? La canción de nuestro programa, Todos Juntos a No Decaer. Y pucha, si no decaímos. Redoblamos la apuesta y hoy festejamos un gran triunfo como hablábamos en los bloques anteriores. Fruto de una gran autocrítica y de un trabajo en unidad para poder evolucionar, para poder devolverle el gobierno a quienes son sus legítimos dueños. Y para hablar de eso, hoy tenemos de invitado a alguien que, bueno, que hace tanto tiempo queríamos tenerlo en el programa, pero no se podía por cuestiones de agenda, más que entendibles, plena campaña. Y bueno, nos parece que es una persona que ha sido en parte, o es en parte, el conductor de todo este proceso del Frente Amplio, que comienza con una derrota, que sigue con una autocrítica, que vuelve a las bases y que nos deposita en un triunfo. Así que sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Carla y Fede, te saludamos. Un enorme placer y saludos a todos los uruguayos y uruguayas que puedan estar sintonizando este programa y también a compañeros de América Latina. El Frente Amplio es una identidad que puede verse como una identidad nacional propia de los uruguayos, pero que también se siente latinoamericanista, se siente parte de América del Sur y se siente sobre todo solidaria con los pueblos del mundo que luchan. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Fernando, vamos a hablar un poco de política, ¿sí? Y de paso de festejo. Hoy temprano, antes de la nota, hacíamos un análisis de cómo, de tu llegada al Frente Amplio, ¿no? O sea, vos venías de un proceso inmediato de la que era la juntada de firmas en contra de la ley de urgente consideración, las cuales se realizaron en plena pandemia, ¿sí? Y después se te propone como candidato a la presidencia del FA, elección interna a la cual después ganás. A partir de ese momento se da un proceso de reorganización de toda la orgánica del Frente Amplio, la cual culminó en la creación de 500 comités de base y que se tradujo todo ese trabajo en un triunfo electoral que, como dijiste en varias oportunidades, en las elecciones internas se llegó a más de 400.000 votos y que nos trataban, vos dices, nos trataban casi que de dementes, ¿o no? Sí. Sí, los procesos hay que pensarlos colectivamente, digamos, y los sectores y las bases del Frente Amplio tienen que estar de acuerdo con que un proceso de largo plazo tenga un plan político, lo apruebe la mesa política, lo llevemos a la práctica luego la dirección y lo evaluemos. Si nosotros somos capaces de hacer eso en política, probablemente construyamos ciclos progresistas y no solo gobiernos progresistas. Digamos, cuando nosotros nos propusimos un Frente Amplio territorial, no es que creemos en solo en la vieja política, no es que no nos interesen las redes sociales, no es que no nos interese otras formas de comunicar que tiene la gente. Pero la gente cree en el vecino que mira la cara. Digamos, yo puedo acompañar a un vecino de Jacinto Vera en Montevideo a hacer una barriada, pero en el que cree en el vecino. Y ese vecino le transmite credibilidad o deposita credibilidad en una fuerza política, en un dirigente, en un candidato, en el presidente del Frente Amplio. Y eso el Frente Amplio lo entiende muy bien. Para no usar palabras de categorizaciones del siglo XX que sirven mucho pero que pueden confundir a la gente, el Frente Amplio se nutre del pueblo o no es. No es que Alfredo Zitarrosa sea detrás del pueblo el pueblo. No es que tiene 10 maneras de nutrirse. Solo se puede nutrir del pueblo. Entonces, volver al territorio es volver al pueblo. Volver al comité de base y considerarlo una trinchera donde efectivamente construir victoria popular, construir ideas, construir discusión política, no es volver al pasado, es volver al futuro, es pensar el futuro en términos programáticos, en términos de visitas, en términos de presencias. Nosotros ayer calculamos con quien me manejó en la campaña electoral, hicimos juntos 150.000 kilómetros. Digamos, eso es una cantidad para el Uruguay gigantesca, es lo que alguien hace en 10 años. Bueno, eso probablemente posibilitó la victoria, pero solo yo hice eso. No, cientos de Frente Amplistas hicieron los kilómetros que pudieron, algunos miles, otros cientos de miles, otros decenas de miles y otros 2 kilómetros caminando. Y todos esos kilómetros fueron valiosos para esta construcción popular, ¿no? Entonces el Frente Amplio, para entenderlo hay que entenderlo, que hay una dirección que tiene sectores políticos muy importantes, históricos, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, con más de 100 años de historia, o el Partido Demócrata Cristiano, con más de 80, que tiene gente que viene de los partidos fundacionales, que tiene anarcosindicalistas, que tiene personas que provienen de los sectores anarcos, y que eso convive porque hay una lógica de tener un programa común y un conjunto de valores y principios para llevar adelante. Y en la medida que esto se pueda plasmar en el mano a mano con la sociedad, el Frente Amplio gana protagonismo. Hay que saber que perdimos hace 5 años, como vos dijiste, al tiempo que perdimos, además vino una pandemia que nos aisló de la gente, que es nuestra principal nutriente, nuestro principal nutriente, el pueblo. Y aún en esa condición fuimos capaces en 6 meses, no en un año, en 6 meses juntar 800.000 firmas. Nosotros ahí habíamos tenido una serie de reuniones con politólogos muy bien intencionados que nos decían que si llegábamos a 400.000 firmas teníamos que celebrar, porque era imposible hacer eso en las circunstancias que lo estábamos haciendo. Alcohol, un trapito para secar el dedo a las personas, tapa boca a vos, la persona que iba a firmar. Y bueno, el pueblo demostró que detrás del pueblo, el pueblo, y que era capaz el pueblo uruguayo de hacer esa hazaña que va a quedar en lo mejor de la historia del pueblo uruguayo, porque no se ganó el referéndum, pero sí quedó muy debilitada la ley. No se ganó, no se logró derogar la luz, pero tampoco se logró aplicar con la fiereza que se quería aplicar. Es decir, se la debilitó. Y eso es un trabajo del pueblo uruguayo. Y bueno, yo creo que a partir de ahí se consolidó una victoria. Vos lo decías bien, me ofrecieron la presidencia, me lo ofrecieron muchos compañeros, entre ellos Daniel Marsiglia, que es un compañero del PSU, Pepe Mujica, que es un compañero del MVP, La Robla y Ewe Vázquez son compañeros de Fuerza Renovadora, y me plantearon la posibilidad de explorar amplios acuerdos. Y yo dije, bueno, si hay amplios acuerdos, puedo llegar a candidatearme, a ser candidato y competir con otros compañeros. Si no los hay, yo estaba en el mejor lugar del mundo, no es que estaba, yo estaba en el lugar que más orgullo me daba, que en el que me siento más parte, en el que me he sentido más parte, en el que el otro día en esa reunión en Buenos Aires informal lo decía con claridad, yo soy un dirigente sindical que en un momento me propusieron ser dirigente político y asumí porque el Frente Amplio es demasiado importante para las transformaciones del Uruguay como para no aceptar un desafío de este tipo. Pero mi casa, mi lugar, mi origen, mi forma de vivir, mi forma de construir colectivo, mi forma de pensar la política es sindical. Yo no me ofendo cuando me dicen que soy un ex sindicalista. A mí me da mucho orgullo haber sido sindicalista y quiero mucho a mis compañeros del movimiento sindical y sobre todo los respeto mucho. Fernando, volviendo un poco al tema de los comités de base, este es un programa que la gran mayoría de los que nos escuchan son militantes de base. ¿Cuál pensás vos que es el rol que va a tener los comités de base después de las elecciones municipales? No quiero el rol del comité de base durante el proceso de gobierno. Fundamental. Yo te diría, si nosotros logramos hacer, nosotros ahora estamos trabajando el plan 2025-2026, bueno, antes de empezar el programa me habrás visto que estaba con Daniel Mariño y estamos trabajando ya hace semanas en la construcción de ese plan, que no lo vamos a presentar en diciembre ni en enero porque somos realistas, pero sí hay que trabajarlo en estos meses para poder aprobarlo en febrero, que tiene como finalidad mantener los 500 comités abiertos, porque ese es el vaso comunicante entre un local, que puede ser un local amplio, un local chiquito, un local de distintas características, pero es el vaso comunicante con la sociedad. Si ese comité funciona adecuadamente, se contacta con las organizaciones del barrio, se contacta con los vecinos, se contacta con los adherentes al Frente Amplio y recaba demandas. Y al mismo tiempo transmite logros o avances. Y eso es pedagogía política, que no tiene que ver con amasar a alguien una hora y media. Tiene que ver con conversaciones de dos minutos en los que uno pueda captar lo que la sociedad está demandando y pueda devolver lo que el Frente Amplio está realizando. Si este papel lo hacemos, la transmisión partido político, gobierno, sociedad va a ser perfecta. O sea, el gobierno no se va a fagocitar a la fuerza política, ni la fuerza política va a perder el vínculo con la sociedad. Y el vínculo con la sociedad, otra vez detrás del pueblo, el pueblo es la herramienta perfecta para la construcción del Frente Amplio. El Frente Amplio, quienes lo pensaron, lo pensaron realmente fantásticamente. Tiene una cantidad de mecanismos que te permiten construir unidad. Y uno de los mecanismos más unitarios que yo conozco son los comités de base Frente Amplio. Cada uno convive. El general Serini les decía que los Frente Amplistas tenemos hogares, tenemos más de un hogar. Tenemos el hogar en donde vivimos y un hogar que se llama Comité de Base del Frente Amplio. Y es verdad, porque ahí compartís una torta. Fue el otro día en Buenos Aires, ¿no? Uno piensa, fue una reunión informal, me invitaron a hacer un brindis, yo no tenía pensado hacer un discurso político, pero estuvimos intercambiando sobre qué sentíamos los que vivimos en Uruguay del esfuerzo enorme que habían hecho nuestros compatriotas en venir a votar. Y también cómo habíamos logrado generar un diálogo que nos permitió hacerlo posible y organizadamente, como hacía bastante tiempo que no se podía hacer. Y eso ponerle ganas, finalmente tener ganas que las cosas anden mejor, que las cosas funcionen. Esos son los comités. Pueden funcionar en Montevideo, pueden funcionar en Buenos Aires, pueden funcionar en Nueva York, como vi yo el comité de Nueva York, pueden festejar en Madrid, estaban festejando en Estocolmo, digamos, estoy dejando por supuesto a muchos afuera, porque son uruguayos que creen que el Frente Amplio es la herramienta para cambiar la sociedad, que es la herramienta para cambiar la realidad, que es la herramienta para mejorar la distribución, pero también que es la respuesta a la derecha, que es la respuesta a poder soñar, que es la respuesta a poder resistir embates que en general son embates muy egoístas. Entonces, gente de izquierda y solo en el Frente Amplio, no. Gente de izquierda hay en el Frente Amplio, gente de izquierda hay en la Asamblea Popular, gente de izquierda hay en el Partido de los Trabajadores, en los partidos tradicionales. El tema es conectar con ellos. Y eso que es la búsqueda de la mayoría, la construcción de la mayoría, implica también valores y principios. No se puede ser coherente si uno dice quiero ir a lo paritario y después tengas una mujer en 13, como tienen los partidos tradicionales, en el Senado. Y mirás el Senado del Frente Amplio, son 8 mujeres en 17. Bueno, esto es cambiar la sociedad. Que a veces tiene que ver con comer 3 veces al día, a veces tiene que ver con construcción de viviendas, a veces tiene que ver con atender la pobreza infantil, muchas veces tiene que ver con defender los derechos humanos y no perder de vista la memoria, la verdad, la justicia y el nunca más terrorismo de Estado. Y otras veces tiene que ver con disputas culturales, que es cómo los cambios colectivos los hacemos entre todos. Yo solo esto no lo hubiera podido hacer. Si Daniel Mariño no me hubiera dado bola en este emprendimiento, si Gustavo Leal no me hubiera contribuido a construir el plan colectivo, o Labat, o Adriana Navarro, gente que de repente no todos los conocen, bueno, hubiera sido imposible. Si los senadores de la República, los más nombrados y los menos nombrados, los diputados y las diputadas, los dirigentes del Frente Amplio más renombrados, el Pepe Mujica, cuando uno dice el PAT escucha, no imaginen a Fernando Pereira escuchando organizaciones sociales, imaginen 1000 uruguayos y uruguayas que salieron en esa gira, entre ellos Pepe y Lucía, personas que tenían en ese momento 87 años y probablemente 79 o 80, y que hicieron varias de las salidas, en el actual presidente de los uruguayos y en la actual vicepresidenta. Entonces hay que mirar el FAT Escucha no como un proceso de un individuo que alocadamente salió a lo Quijote a hacer contacto con el pueblo, hay que pensar en un partido que decidió hacer contacto con el pueblo, y el partido como tal se movilizó, y movilizar 1000 hombres y mujeres, y luego cuando me digo cómo fue, participaron 504 varones y 500 mujeres. O sea, esto es efectivamente generar las lógicas para ir en búsqueda de la equidad. Es poder hacerlo incluso en las cosas que son muy masivas. Y para esto, claro que hay que tener cuidado con las compañeras, claro que hay que hacer giras pensadas. Por supuesto que todavía no hay igualdad en cuáles son las tareas que cada uno desempeña en su hogar, y eso muchas veces a las compañeras les puede quedar limitaciones. Pero el FAT Escucha fue, desde mi punto de vista, el primer cable a tierra de que se podía construir una victoria con el pueblo, con la gente, con la sociedad organizada. Y eso me parece que nos coloca en un lugar más que acertado. Y además, bueno, tuvimos una fórmula que es envidiable, la fórmula del Frente Amplio. Si uno piensa que 7 meses antes de la elección sabíamos que quien ganaba iba a encabezar y quien saliera segundo iba a ser la vicepresidenta, esto hay pocos partidos en el mundo que lo puedan hacer. No lo podían hacer el resto de los partidos del Uruguay. De hecho, no lo pudieron hacer, tuvieron discusiones de todo tipo. Entonces, digamos, el Frente Amplio tiene esa capacidad unitaria de valores y de principios que nos permite construir esto, que existe en Argentina, que hicieron un enorme esfuerzo para venir a votar. 10.000 vinieron organizados y 5.000 sabemos que con distintos niveles de organización también llegaron a través de los sectores. O sea, 15.000 personas movilizadas para votar en el Frente Amplio o para votar a Yamandú, pero claramente con un carácter frente amplista, es un enorme esfuerzo que bueno, capaz que la vida me da para agradecerlo, o capaz que no me da el tiempo de vida, porque son esfuerzos de compatriotas nuestros en el exterior, son esfuerzos económicos, son esfuerzos de las familias, y bueno, siempre es muy bonito que esas cosas pasen, ¿no? Fernando, hablando de lo que va a pasar a partir del 1 de marzo, el lunes en Buenos Aires, vos dejaste un par de ideas flotando. cuando los compañeros te consultaban acerca de cómo vamos a hacer para gobernar y cómo encontramos el gobierno, hiciste unas comparaciones que la verdad que nos llenaron de bastante tranquilidad. Sí, nosotros llegamos a un país que claramente está en peores condiciones que el 2019, que tiene mayor desigualdad, que los trabajadores ganan lo mismo que ganaban en 2019, o sea que tuvieron media década perdida y en el medio perdieron entre 45 y 60 jornales, 7.500 millones de dólares. No es que perdieron poquito en 5 años, perdieron mucho dinero. Pero también soy consciente que nosotros asumimos en 2004 con 40% pobreza y 50% pobreza infantil, con el Banco de República quebrado, con el Banco Hipotecario quebrado. Entonces parto de la base de que el momento en que agarramos el gobierno tiene dificultades, pero no son las dificultades de 2004. Y que tenemos un elenco de gobierno lo suficientemente potente, encabezado por Yamandú, pero que ya nombró su secretario de presidencia en Pacha Sánchez, que es un compañero muy unitario, está trabajando muy bien con los sectores del Frente Amplio para armar el gabinete. Se nombró a Jorge Díaz como prosecretario. Realmente que a Diego Pastorín como director general de la presidencia. Entonces se armó un equipo sólido para armar el gabinete. Y vamos en dirección a la construcción de un gabinete cercano a paritario, lo cual va a ser muy importante para la izquierda y yo creo que para América Latina, que salvando Chile y algún otro ejemplo, es muy difícil encontrar gabinetes con participación importante de mujeres. Tengo mucha confianza en que las compañeras que van a asumir el gobierno lo van a hacer de gran manera, porque en otros momentos lo han hecho de gran manera. Una tercera cuestión importante es que tenemos gente que conoce el Estado. Es decir, nosotros en el 2004, acá al lugar que llegamos, llegábamos a conocerlo. Ahora estuvimos 15 años en el gobierno y luego de 5 años volvemos. Es decir, muchos de los compañeros que van a volver a gobernar, gente de 30, 40 o 50 años, conocen muy bien el Estado por dentro. Entonces, claro que tengo una enorme esperanza. Bueno, otro día conversando con Mujica en un mano a mano riquísimo, él me planteaba que este gobierno tiene que tener diferenciales incluso con respecto a los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Y eso es colocarle la vara alta al gobierno de Yamandú. Y está bien que se coloque la vara alta, porque la gente está esperando que se remonte el sueño, que la revolución de las cosas simples le cambie la vida a la gente, que un estudiante de secundaria tenga para comer, que ir a la escuela no sea un problema, que no tengas indicadores de que los niños no están yendo a la escuela y no tengas una sola política de cero falta, de que no falten medicamentos en los hospitales, de que los salarios se ajusten, de que las jubilaciones mínimas aumenten. Y esto yo creo que es la alegría que hoy se vive en el pueblo uruguayo. Nosotros estamos acá en Colonia de Ejido, ¿no? Salimos acá a la puerta y no podemos caminar 2 cuadras sin parar 10 o 20 veces. Porque hay un pueblo que está feliz. Y está feliz porque llegó un partido al gobierno del que se espera cambios, del que se espera tener mayor alegría, del que se espera obtener cuestiones materiales, pero también cuestiones simbólicas, vinculadas a la igualdad, vinculadas a los derechos. Y esto es emocionante. Realmente es un momento para disfrutar, porque es emocionante. Nosotros, ahí, yo en Buenos Aires ahí contaba que nos fuimos como 2:30 de la mañana del NH Colombia, del hotel de la Rambla de acá. Llovía cántaros como en la elección de 2009, parecía una cosa, un déjà vu, ¿no? El triunfo de Mujica. Y al compañero Gota, que es el administrador del Frente Amplio, se le ocurrió irnos por 18 de julio. Lo que no, para ver si había algo de gente, lo que no imaginábamos que había un mundo de gente. Todos empapados, todos celebrando. La mayor parte de ese mundo de gente oscilaba entre 18 y 25 años. Eran jóvenes que estaban felices por la llegada del Frente Amplio. Y eso es demostrar que el Frente Amplio estaba vivo. Que el Frente Amplio siguió siendo el partido más votado en las generaciones menores de 35 años, por lejos, por muy lejos, por el doble del partido que nos sigue. Entonces, digamos, de alguna manera, este reconocimiento de la juventud del Frente Amplio también es halagador, entusiasmante. Y la gente nos abrazaba. Y yo llegué a mi casa y le pedí a mi esposa un Perifar Flex. Además, Federico vive en Buenos Aires, así que no tenía médico de cercanía. Porque realmente me dieron una paliza. Son jóvenes, son fuertes. Cada uno te da un golpe en la espalda o un abrazo o te tiraba el cuello por la ventanilla. sea, quedé loco de la vida, feliz como nunca y todo deshecho físicamente. Pero así es el Frente Amplio de motivo. Fernando, vos, la reacción popular que hubo después de que siguieron los resultados, me acuerdo que yo en ese momento estaba hablando por teléfono, esperando, contando el retroceso, estábamos viendo TV Ciudad, yo en Carmelo y mi hermano en Montevideo. Y entonces cuando tiran el resultado, se escuchó de fondo en Montevideo, sobre todo, parecía que Uruguay había ganado la final del mundo. Tal cual. Yo creo que había en Uruguay. Ahí dimensioné, dije, pa, la gente verdaderamente la está pasando muy mal. O sea, es que yo, el Frente Amplio tiene un mecanismo de proyección de escrutinio que desde mi punto de vista es el mejor que tiene Uruguay. No el Frente Amplio, el mejor que tiene Uruguay. Que hace mucho tiempo lo dirigen estadísticos como Juan José Goyeneche, Miguel Breschner, Agustín Canzani. Bueno, hay una cantidad de compañeros, ¿no? Estoy dejando a muchos afuera, Santi Soto, que te permiten tener los resultados antes de 8:30. Nosotros 8:05 teníamos la confirmación de que el Frente Amplio había ganado. Entonces, yo abracé a Yamandú, estábamos en una sala más chica que la que estoy ahora. Yamandú, Carolina, El Pacha, Camilo, Agustín, Miguel Breschner y yo. Y yo abracé a Yamandú y a Carolina y me fui a avisarle al secretariado. El secretariado estaba reunido en el primer piso, entonces entré y grité, ganamos, 8:05, 25 minutos antes. Y con Silvia Nani y Juan Castillo nos pusimos a saltar muy cerca de una ventana y los periodistas nos vieron saltando, entonces publicaron en una nota de diario, algo está pasando, que en el primer piso del NH, 8:05, los frenteamplistas están festejando. Y realmente también ese tipo de trabajo que no se ve nos permitió estar mejor parados para que Yamandú saliera en el momento adecuado, con un discurso de estadista impresionante, que Carolina estuviera preparada su intervención, que los frenteamplistas, y no podíamos dar más señales que esa, porque está prohibido, porque hay veda y no la dimos. Y fue sin querer. O sea, la única señal que se dio, si la hubiéramos podido evitar, la hubiéramos evitado. Pero lo cierto es que mucha gente se enteró de la victoria por ese salto de Silvia Nane, que fue la que más se vio, porque además estaba vestido de rojo. Entonces yo le digo que la culpable que la gente supiera antes es Silvia Nane. Pero está, los otros dos eran Castillo y yo, o sea que me salva nada. Pero está, la verdad que es un momento, pero como vos decís, 20-30, explotó el Uruguay. Y cuando bajamos con Yamandú y Carolina, que hay un momento en el que nos separamos, yo termino en la escalera por un error de seguridad, yo termino en la escalerita la que iba al estrado. Pero desde ahí se veía el mundo de gente. Yo no sé cuánta gente había. Y era una explosión nacional, porque luego me mandaron imágenes de todo el país, conmovedoras. Y tal, ahora que fui a Buenos Aires, viste que tenía alguna reunión que tener y tuve esta reunión informal, pero después caminé mucho. A mí me gusta mucho caminar por Buenos Aires. Buenos Aires me resulta una ciudad muy amigable, muy mía, muy me siento muy compenetrado con la ciudad. Y fui a ver una obra de teatro, como voy cada vez que voy a Buenos Aires o acá a Montevideo. Y la obra estaba muy bien. Pero lo increíble, que antes de empezar la obra parecía una obra frente a amplista, hermano. Porque era una cantidad de uruguayos saludándonos por la victoria del Frente Amplio. Y bueno, eso es la alegría que la gente tiene. La tiene acá, la tiene en un teatro de Buenos Aires, la tiene donde esté, en el barco. No sé, a unos locos les molestó que yo viajara en barco. No conozco mucha forma de viajar a Buenos Aires, pero para ir una de las más económicas del barco. Pero te quiero decir con esto que la gente es maravillosa, ¿no? Que el pueblo uruguayo es maravilloso, porque incluso a quienes no les tocó ganar, admitieron la derrota, la admitieron de forma lógica. A quienes no les tocó ganar, permitieron que el festejo del Frente Amplio fuera en forma pacífica. Vamos, se puede decir que todavía vivimos en un país donde la grieta no nos ha invadido, ni compartir un lugar común supone pensar igual, ni... Bueno, ahora me decía Daniel que viene de China, que hizo un viaje corto a China con una reunión de la CELAC, y bueno, porque para el Frente Amplio es muy importante el vínculo con China, la valoración que hay de Uruguay, no solo de China, sino del resto de los países de América Latina. Fernando, bueno, para no abusar de tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado. Antes de saludarte y de mandarte un abrazo y de agradecerte, quería quizás que nos dejes algunas palabras. Algo hemos escuchado el lunes con respecto al tema del voto en el exterior, que es una de las cosas que más nos desvela a las y los uruguayos que habitamos fuera del territorio nacional. Bueno, yo un poco ahí les contaba que en la primera entrevista que di ahí en la salida del triunfo de Yamandú, manifesté que esta era una prioridad, que el voto en el exterior era una prioridad, porque es un derecho que los uruguayos tienen que tener, vivan donde vivan, para votar en el consulado. Tendremos que hacer la mejor ley, la más acordada con el resto de los partidos, la que nos permita equilibrio, pero no hay duda que es un derecho que tenemos que conquistar. No es posible que quienes vivan en Uruguay puedan votar en las elecciones de sus países, o incluso uruguayos que se nacionalizaron italianos o españoles puedan votar en esas elecciones y los uruguayos no puedan votar en ningún lugar. Que no es que perdieron el derecho. El que puede viajar y pagar, puede votar y decidir por un país en el que no vive. Solo no puede votar el que es pobre, el que no tiene para pagar un pasaje, o el que no tenemos cómo contribuir a que llegue. Y esto es lo altamente injusto. Entonces, digamos, lo primero que tenemos que lograr es que un trámite habilite a que en el consulado te habiliten a votar si no votaste dos elecciones, que sea un trámite que lo puedas hacer en el consulado, no que tengas que venir a la Corte Electoral del Uruguay. Ahí te dan la cédula, te pueden dar un pasaporte, te pueden dar el documento que sea del Uruguay, menos la credencial. No tiene sentido que esto suceda. Bueno, esto es lo mínimo. Y lo otro es el derecho al voto en el exterior, que las personas voten donde viven, para el país donde nacieron y aman y quieren y tienen sus banderas y vienen a ver a su familia y muchas veces mandan recursos para sostener el núcleo familiar, ¿no? Entonces, digamos, me parece que es un acto de injusticia el no voto en el exterior, que supone una disputa, que supone un intercambio, pero que yo estoy muy convencido que lo vamos a lograr entre todos y todas. Bien, Fernando, ha sido muy gentil por haber estado compartiendo tu tiempo con Frente Ampliando. Te agradecemos muchísimo, sabemos que estás ocupado y bueno, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. No, un gran abrazo, los quiero mucho. Les agradezco pila lo que han hecho a todos ustedes y a todos los distintos comités del Frente Amplio en la Argentina. Agradezco la cantidad de veces que nos reunimos, con problemas, con diferencias, pero siempre con la tranquilidad que estábamos trabajando para la victoria del Frente Amplio y el esfuerzo enorme que hicieron desde el punto de vista organizativo para que se llegara a votar, para que ese esfuerzo valiera la pena, y de verdad la gratitud que el Frente Amplio tiene con nuestros compatriotas que siguen soñando con que esta herramienta es la mejor herramienta, el mejor proyecto que tiene político que tiene el Uruguay para transformar la sociedad. Y siendo este el proyecto político que ustedes lo defiendan con las ganas que lo defienden en Argentina, es siempre tremendo mérito que conviene cada tanto reconocérnoslo a nosotros mismos, porque somos un partido que compite con mucha inferioridad. Yo un poco ahí en Argentina decía, cada un peso que gastaba el Frente Amplio, gastaban 3 pesos ellos. O sea, es muy difícil competir en esa circunstancia, en medios masivos, en redes, el gasto era más o menos 1-3 también. En redes del interior ni se sabe, creo que perdíamos 1-5. Entonces, digamos, aún con eso, que el pueblo uruguayo sea capaz de sustituir ese poder con el poder popular, que es el poder del que puede hablar, del que puede hablar con un primo, con un tío, con un sobrino, con un amigo, con un colega, para expresarle la necesidad de un proyecto de este tipo. Esto fue lo que posibilitó que Orsi fuera presidente y que ahora se esté preparando para hacer un gran gobierno. Y como dije en Argentina, Orsi, además de un muy buen estadista, un muy buen gobernante con probada trayectoria, es una muy buena persona. Entonces el Uruguay queda en unas manos enormes, en unas manos generosas, en unas manos hijas de obrero, de lo que es saber el dolor y de lo que es saber vivir en circunstancias difíciles y luego también de saber lo que es la movilidad horizontal, es decir, ascender en la sociedad hasta llegar a ser presidente. En Uruguay, un canario de Canelones, nacido en un predio rural en Campaña, que luego se crió en un almacén y fue profesor de historia en liceos de Maldonado y Canelones, es presidente de los uruguayos. Y eso es que un trabajador puede llegar a gobernar un departamento y puede llegar a gobernar el Uruguay, y para mi gusto lo va a hacer de una manera brillante porque tiene esa sensibilidad, la tiene a flor de piel. Así que agradecido con ustedes, agradecido con el Frente Amplismo y agradecido con todo el esfuerzo que supuso esa organización. Ustedes saben lo que es mover 10.000 personas, saben porque lo han hecho en estos días, el esfuerzo que supone para ustedes y para nosotros, y lo pudimos hacer. Muchas gracias a ustedes, Fernando. Si hubiera sido imposible sin ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo. Abrazo enorme. Bueno. Impresionante. Pavada de programa, impresionante. Escuchábamos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Vamos con la música y volvemos. Me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. La que ha venido, vuelve al pasado. Déjame solo, quien te ha llamado. En el alma como puñales, filos metidos en la casa de al lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más, que aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Minutos no se paran de las 21 horas, momento en el que se realizará el último programa del año, entrando un programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Pero bueno, qué tremendo final de ciclo, final de año aquí en la Retaguardia. Cerramos este ciclo con la entrevista del presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira. Y bueno, también queríamos hablar con compañeros y compañeras que siempre están desde el primer momento, desde el primer ciclo, que nos acompañan, que nos tiran idea, que nos pasan información para que difundamos. Y bueno, tenemos en comunicación directa a uno de esos, que podemos decir fundador del Comité Álvaro Bayo, el compañero Juan Carlos Tavares. JC, buenas tardes, bienvenido a Frente Ampliando. ¿Cómo estás? Carla y Fede, te saludamos. Hola. Compañeros, muy muy feliz de poder hablar con ustedes, encantado del llamado, así que bueno, no sé, estoy a la disposición. No, Juan Carlos, simplemente saludarte, sacate el rol de entrevistado, ponerte el rol de militante y decir lo que quieras. Mirá, la verdad que venimos con unos días de disfrute porque son todos los comités están poniendo fecha y armando pequeños festejos. En donde poder soltar esta alegría que enorme que nos desborda en una época tan jorobada como es esta, en donde todo parece venir medio complicado, pero que Uruguay nos llenó de esperanza, nos revitalizó las energías, nos puso de vuelta arriba de la vía. Entonces estamos todos encantados de esta situación y la queremos vivir en este momento, por lo menos para el cierre del año, con una evaluación que nos permita festejarlo, que nos permita compartir y desbordar esa alegría. Así que por eso nos juntamos. El domingo los recibimos entre el Morroni y nosotros, que habíamos armado una jornada, una actividad durante todo el día, y la verdad que quedamos encantados, maravillados de la cantidad de compañeros, de los abrazos que nos dimos, del placer de reencontrarnos, de reconocernos otra vez en la huella. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, te mandamos un abrazo a vos, a Araceli, a todos los compañeros del Comité de Alba Roballo, y bueno, gracias por estar siempre. Cómo no, y estaremos ahí también representados. Gustavo andaba llamando a los compañeros que teníamos con direcciones de La Plata para que este día se encuentren con ustedes y se pongan de acuerdo a ver si les viene mejor estar más cerca de un comité para poder aportar lo de cada uno, ¿no? Impecable. Espero que esa busca. Gente nueva refresque como nos refrescaron a nosotros los que vinieron. Gracias, Juan Carlos. Eso, un abrazo. Eso que hacen los compañeros del Comité de Alberto Bayo es unidad, no un discurso vacío, es ponerla en práctica. Impresionante, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme, JC, un abrazo a Ara también. Gracias por estar desde el primer momento escuchando Frente Ampliando. Llenándonos de información para difundir también. Y bueno, creo que tenemos un audio por ahí, ¿no, Nachito? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. ¿Y el aula? Hola. Bueno, les quiero dejar un abrazo enorme, una felicitación enorme para todos y todas las Frente Amplistas, para los que escuchamos el programa siempre, que nos informó, que nos ayudó a pensar, que nos unió. Así que, bueno, paso por acá a dejarles este abrazo. Nos encontramos el año que viene con nuevos desafíos, con un primero de marzo donde volvemos al gobierno, donde tenemos un montón de cosas para hacer acá como migrantes uruguayos y Frente Amplistas. Así que bueno, un abrazo enorme, los quiero, y arriba las y los que luchan. Muy bien, muchas gracias, Anita Ortiz. Vamos. Ana Ortiz, qué grande, Ana Ortiz. También Anita, otra fiel oyente. Anita Ortiz. Siri. Mientras llamamos a otro, vamos a saludar a Noelia del Comité Barrual Fidalgo. Muy bueno el programa, la entrevista y la música. Y también vamos a saludar a la mamá de Noelia, que me manda por privado. Muy bueno el programa, felicitaciones, saludos extensivos a través mío a vos, Carla, es Adriana Dacuña. También aprovechamos para saludarlas a ambas, ¿no? Saludamos a Adri, un abrazo enorme, y a Noelia Paloaza, un beso enorme, que obviamente la esperamos, ¿no? El sábado. La esperamos el sábado, por supuesto. A ver si de repente nos animamos a cantar algo y le ponemos un poco de música a la reunión. Sí, ahí tenemos. Noelia canta muy bien. Sí. Canta muy bien. Sí, Noelia anda muy bien. Tenemos otro mensaje que dice: a ver. Soy Jeff Radial y son nuestros móviles, pero lo son mucho más cuando estas voces son compañeras. Eso es lo que considero, que son ambos los días jueves. De ahí se pudo organizar a muchos de los votos que nos hicieron gobierno. Hasta marzo, lo voy a extrañar y esperemos seguir con las intendencias. Buen descanso y carguen pilas. No firma, pero bueno, como un lindo, hermoso. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso Gustavo mensaje. Dice. Muchas gracias. Ah, Gustavo, bueno, está, ahorita, Gustavo. Está al teléfono. ¿Qué haces, Arnejo? Hola, Gus. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Porque estoy acá medio... En este momento me encontraron en un shopping abierto que hay en la zona de Palermo. Muy lindo el lugar. Porque ahora ya estoy yendo para casa a tomarme el tren. Y bueno, obviamente me quedé un ratito acá para escucharlos, aprovechando el wifi del lugar. Y agradecerles eso es hacer patria, ¿ves? Por este programa espectacular, divino, tan, tan fundamental, por lo menos para mí. Lo veo así, lo escucho así. Bueno, Gustavo, queríamos tenerte al aire, aunque sea unos minutitos, para aprovechar para saludarte. Sos del elenco estable, sos de lo que siempre estás y colaborás. Así que nada, mandarte un enorme abrazo. Saludos a tu familia, a los compañeros de este comité. Y bueno, te esperamos. Sí, bueno, no, además, vamos a hablar para el año próximo para ver si te ponemos de columnista oficial deportivo, por lo menos. Apareceremos las veces que se pueda, que toque con gusto, cómo no, claro que sí, claro que sí. No, pero yo particularmente quiero agradecerte por tus palabras cada vez que finalizo el programa, por la emotividad que compartimos y por el afecto. Muchas gracias. Por favor, es un placer y es genuino. Todos los jueves salgo de trabajar del alumno que tengo acá cerquita y a veces un poquito más tarde o a veces a tiempo me conecto para poder estar disfrutando del programa y bueno, compartiéndolo con todas y todos los Frente Amplistas. Un abrazo, un éxito total este año divino, un final con broche de oro y bueno, a darle con todo y a seguir para adelante. Nos vemos el sábado, ¿no? Obvio, el sábado estoy ahí. Sí. Avisen si hay bueno. Que llevar algo. ¿Eh? Ya, después te hablamos. Preparamos algo. Un abrazo enorme, Hugo. Gracias. Abrazo, abrazo. Cariños. Gracias. Abrazo grande. Bueno, ¿nos queda otro llamadito? ¿O qué hacemos, Carlita? Y no sé, yo diría que está. ¿Está? ¿Tenemos? Está por hoy. Por hoy estamos. Me está matando un poco el eco. Ah, sí. Sí, ahí está. Ahí lo saco. Ahí estamos. No, bueno, digo, para primero recordar lo que va a suceder este sábado el Comité Barbat Fidalgo se reúne para celebrar. Así que los compañeros, las compañeras del Barbat Fidalgo los vamos a estar esperando, a nuestros compañeros y compañeras con quienes hemos recorrido este proceso de tantos años trabajando de manera articulada y viviendo tantos momentos de tristeza, incluso de desesperación por haber perdido, por empezar a reconstruir y por un montón de cosas más. Esta vez nos vamos a juntar como están haciendo el resto de los comités para celebrar, para darnos el abrazo de la victoria, para abrazarnos, porque para quienes nos escuchan por ahí no saben que estamos lejos unos de otros y por cuestiones laborales a veces no podemos encontrarnos, pero bueno, esta vez lo vamos a hacer en La Plata, como ya lo hicieron en San Martín. Y bueno, y después vendrá la movida de Bursaco también, del Comité Echeveste Fernández, que es el 22. Así que estamos de fiesta en fiesta, y bueno, te recordamos que este es el último programa del año, de este ciclo, de este nuevo ciclo, en esta nueva y hermosa casa, La Retaguardia. Esperemos que nos reciban el año próximo porque es nuestra idea volver en marzo para salir al aire nuevamente y encarar este programa que tantas satisfacciones nos da y para seguir informando de cara ya a las elecciones, ¿no? Departamentales, municipales, de mayo y bueno, y con todo lo que viene después. Sí, Carla, la verdad que acompaño tus palabras, ¿sí? Creo que, como decíamos al principio, nos ha permitido generar un espacio de intercambio con los compañeros de manera constante, no solo durante el programa, sino a posterior y antes de los programas. Hoy hablamos de cómo los compañeros colaboraban con nosotros y nos piden cosas, ¿sí? Bueno, acá quiero aprovechar para recordarles los contactos de los compañeros de San José. Es muy importante. Ah, sí. Importantísimo. Importante, los compañeros de San José ya están organizándose para las elecciones municipales. ¿Sí? Tenemos a Mario al 11-26-48-21-80. Gerardo al 11-22-92-55-31. Milton al 11-40-87-38-23. Y Gastón al 11-54-81-74-64. Es fundamental, ya dejo la tarea para el año que viene. Municipales, vamos sobre todo a laburar en los departamentos en donde quedamos ahí. Ahí hay que ganarles. El plan de la derecha es que el Frente Amplio no avance más. Pues no, vamos a avanzar y vamos a ganar en San José, vamos a ganar en Paysandú, vamos a ganar en Salto, vamos a ganar en Durazno, vamos a mantener Montevideo, vamos a mantener Canelones. Todos los esfuerzos tienen que estar puestos en estos departamentos que son claves además para acompañar al gobierno nacional. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, en base a eso nos vamos a estar organizando para viajar. Bueno, se nos termina el programa, Fede, y quiero agradecerle a nuestro operador, a Nacho Álvarez González, por habernos acompañado en este ciclo, en este nuevo ciclo de Frente Ampliando y en esta nueva casa. Muchas gracias, Nacho, por estar ahí. ¿Nos vas a extrañar de acá hasta marzo? Capaz que sí. Bueno, nos reencontramos en marzo seguramente. Te quiero agradecer a vos, Fede, por estar siempre a las órdenes y bueno, y estar en la co-conducción del programa. Te agradezco mucho. La verdad que esta dupla desde el primer momento funcionó. Y en este nuevo ciclo hemos aprendido y hemos madurado políticamente y también mediáticamente. Me quedo muy conforme con este ciclo y con este programa, cada vez más. Bien, Carla, tranquila, tranquila, sí, funcionamos enseguida, así que cada año que pasa mejoramos. Tenemos más mensaje, pará, porque dale. Ya ahora empieza, ¿viste? Tenemos bravo, compañeros, excelente programa, fraterno, infinito, abrazo, Patricia, desde Avellaneda, ¿sí? Pato, querida, Pato del Meme al Tesoro, un abrazo enorme. Pero no, el agradecido soy yo, a la radio y a vos, Carla, así que vamos arriba, nos encontramos en marzo para seguir militando. Este es un programa militante y acá hacemos militancia y política. Nada más que eso. Bueno, nos despedimos hasta marzo. Mi nombre es Carla Coitiño. Hasta el próximo jueves en marzo, cuando escuches un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, por la retaguardia, por supuesto, arriba las y los que luchan. Vamos para mayo, que ganamos. Despierta divina, fuga golondrina, que siempre volverá. Somos laburantes enamorados, que vienen a buscar la colombina. Sombra en la sombra de una esquina, la noche que el amor fue clausurado. Rehoblando esperanza y coraje por margaritas de amor.